Racy estropeó todo. Me da tanto gusto verlas. Sailor Moon, hiciste un buen trabajo tú sola. Ni los cerezos en flor pueden compararse contigo. Eres una muchacha valiente. Adiós. ¡Espera, caballero de la luna! Gracias, Sailor Moon. Gracias, Sailor Moon. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Sailor Moon. Sailor Moon está pasando a la siguiente etapa. Debes seguir progresando como hasta ahora. Aunque a decir verdad, creo que pudiste apresurarte un poco más. ¡Eres una haragana! ¡Ay, no empieces a molestarme! Dios mío, ¿sí progresó? ¡Cara de pollo! Reina Serenity, muchas gracias. Me llamo Artemis. Soy un gato macho. Y hablo el lenguaje de los humanos. ¡Ay! ¡No le veas! ¡Cierra los ojos! Esta es mi amiga Mina. También se llama Sailor Venus. En apariencia, es una chica confiable. Pero a veces le pasan cosas extrañas. ¡Por el abajo! Creo que tiene algunos poderes que aún no conoce. Pronto se dará cuenta. Jardín de niños. ¡Hazte a un lado! ¡A un lado! Creo que voy a llegar justo. ¡A la hora! No mucho. ¡Déjenme pasar! ¿Ah? Dame tu insignia, niñita tonta. No, por favor, déjame pasar. ¿Qué no oíste que no las des? Oigan, ¿qué están haciendo? Ahí viene su mamá, vámonos. ¡Ay! Niños maleducados. ¿Estás bien, pequeñita? Hola, muchas gracias por ayudarme con esos niños. ¿Solo fingías que llorabas? Oye, quiero pedirte un favor. ¿Me podrías acompañar a la parada del camión? Lo siento, ya debo irme o llegaré tarde. Por favor. Es que tengo que irme. ¡Qué mala eres! Entonces, corramos. Gracias por su amabilidad. De nada. Gracias, adiós. Qué lástima que no puedo llevarla. Mina, ¿no crees que deberíamos darnos prisa? Aunque creo que ya no... Bueno, vamos. ¡Serena! ¡Hola, Mina! ¿También te quedaste dormida? Es cierto, ya sabes que siempre se quita el sueño aunque esté lloviendo. Dirás que siempre da mucho sueño en primavera. Solo son dichos distintos. Yo iré de aquel lado. Adiós, Serena, que estés bien. ¡Nos vemos! va mejorando, pero aún hay problemas. ¿Y ahora qué debo hacer? No entiendo. ¿Por qué debo quedarme aquí hasta el descanso? ¿Cómo le habrá ido a la pobre de Mina? Serena. Tu mirada melancólica me derrota. Eres tan linda. Pero, Steven. Serena, hablemos de amor. Por favor, Serena. Abramos nuestros corazones y dejemos... ¿Quieres explicarme qué significan esos movimientos tan extraños? Solo hacía un poco de calentamiento. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¡Qué hermanos tan extraños! Te explicaré la siguiente estrategia. No cambies el tema, Steven. ¿Por qué persigues a esa chica? ¿Quieres decirme qué está sucediéndote? No me malentiendas. Todo es parte de la estrategia. Ella no significa nada para mí. ¿Qué estrategia ni qué estrategia? Pero está bien. Ahora conseguiremos mucho más energía fresca, ¿no crees, Steven? Sí, mucho más energía fresca. La están molestando. Espera. Oigan, niños, deberían ser más amables con ella. Hola, ¿cómo estás? Señora, nadie le pidió su opinión, así que no se meta. ¿Señora? Si tiene tanto tiempo de sobra, mejor búsquese un novio y déjenos en paz. Por más que lo busque, no lo va a encontrar. ¿Qué dijeron? No entiendo cómo educan a los niños de ahora. Así que ya eres una señora. Señora. Gracias. ¿De qué discutías con esos niños? ¿Qué llamas? Me llamo Sue. Y voy al jardín de niños, el patito feo. Hola, yo soy Mina y él es Artemis. Mucho gusto, Artemis. Veo que te gusta Sailor Moon. Sí. Oye, ¿también te gusta Sailor Venus? ¿Y quién es esa? Creo que no sabes. Lo que temía. Oye, Mina, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué pasa? ¿Verdad que Sailor Moon existe? Es una pregunta difícil de explicar. ¿Pero verdad que sí existe? Oye, Sue, dime, ¿tú crees que existe? ¡Sí! Entonces sí existe. Creer es lo más importante en la vida. ¿Sí existe? Mina, ¿de casualidad has visto a Sailor Moon? Sí, la verdad es que sí la conozco. ¡Oh, no! ¿En serio? ¡Qué maravilla, Mina! ¿Por qué no se lo dices mañana a los niños de la escuela? Porque nadie me cree a mí. Eso suena bien. ¿Qué le sucede? ¿En serio? Sue, les diré que tienes toda la razón, que Sailor Moon existe. Sí, por favor, Mina, si esos tontos no me creen ahora, yo haré que me crean y se arrepentirán. ¿Verdad? No entiendo a los niños de hoy, pero... es linda. Según parece, se está acabando la energía. Ahora, ¿cuál será el próximo blanco? La energía fresca y pura de los niños. Suena interesante. Ahora, por favor, escoge un naipe. Claro. ¡Hazte presente! Itzy Bitsy Araña tejió su telaraña. Vino el viento y se la llevó. Itzy Bitsy Araña tejió su telaraña. Vino la lluvia. No esperaba tan excelente cosecha. ¡Lo hicieron! Por Dios, ¿cómo es posible? ¡Atacaron a niños! Sí, es cierto. Eso es imperdonable. Luna, ya descubrí el próximo blanco de los villanos. Eso creo. Sí, dime cuál es, Amy. Pues, no estoy 100% segura, pero creo que se llama el Jardín de Niños, el Patito Feo. Pues entonces, ¿qué les parece si vamos hacia allá inmediatamente? ¿Mm? ¡Mírenle a esto! ¡Es muy gracioso! Serena, hazte cargo. Y recuerda que todo depende de ti. ¿Qué dice? Haz tu mejor esfuerzo por nosotras. ¿De qué hablan? Y sí, amiguitos. Sailor Moon y Sailor Venus sí existen. No lo creeré hasta que lo vea con mis propios ojos. ¡Sí, tiene razón! Oigan, es importante creer en ellas. Si lo creen algún día, podrán verlas. Te aconsejo que regreses a la realidad. Yo creo que tienes problemas personales. ¿Qué dices? Estás evadiendo la realidad. ¿Ah? Envidio a los adultos. Cuando tienen problemas, se portan como niños y escapan a un mundo de pura fantasía. Si no te callas, harás que la linda señora se transforme y se ponga furiosa. No puede decirlo como Serena. Esta niña es fanática de las Sailors. Niños, ya es hora de ir a casa. ¿Tan pronto? Espero que se porten bien y no la vayan a molestar. Hoy no puedo ir con ustedes en el autobús porque debo quedarme. ¡Lo que usted diga! Oiga, maestra, si usted quiere, yo podría ir en su lugar. Pero... ¡Sí, perfecto! ¿Nos vamos juntas de regreso? No nos importa, señora. Si usted quiere venir, puede subir al autobús con nosotros. Serena, viene el autobús. Ya lo sé, puedo ver. ¿Pero por qué debo hacerlo yo sola? Porque eres la única que puede usar la pluma transformadora. Tienes razón, pero de todos modos, aunque yo... ¡Date prisa! Sí, ya voy. ¿Pero qué hago si se aparece un monstruo y nos ataca? Serena. Lo que digas. ¡Por el poder lunar! ¡Transfórmame en una maestra de jardín de niños! Tardanza, soy una maestra nueva y los voy a acompañar. Serena, ¿eres tú? ¿Mina, tú? Vuelve a conseguir mucha energía fresca. Marinero que se fue a la mar, me da gusto que estés conmigo. Que podía ver, ver, ver. Y lo ¿hay algún problema? Bueno, aún no lo sé. Fue el fondo de la mar, mar, mar. La marinero que se fue al mar, mar, mar, para ver lo que podía ver, ver, ver. Y lo único que pudo ver, ver, ver, fue el fondo de la mar. Como si no hubiera problemas. La siguiente canción es... ¿Qué es eso? ¿Oh? ¿Eh? ¿Qué es? ¡Gígaros! ¡Esperen! ¡Es un monstruo! Mina, tengo mucho miedo. No te preocupes. Ya sabes que ella vendrá a ayudarnos. ¿Tu personaje favorito? ¿Sailor Moon? Así es. Claro que Sailor Moon vendrá a ayudarte. Artemis, ¿estás listo? ¡Serena! Oh, esto duele, es difícil ser heroína. En el túnel del desamparo llegarán a un mundo lleno de esperanzas. Podrán vencer cualquier dificultad. Confíen en ustedes mismas. ¿Que confiemos? Sailor Scouts. Tienen muchos amigos que creen y confían en ustedes. ¡Sailor Venus, Sailor Moon! ¡Bravo, bravo, vencerán! ¡Sailor Venus, Sailor Moon! ¡Bravo, bravo, vencerán! ¡Sailor Venus, Sailor Moon! ¡Bravo, bravo, vencerán! Los niños me están apoyando. Es importante que crean en mí. Protegeré a los niños a como dé lugar. ¡Kígalos! ¡Cascada de Venus! ¡Kígalos! ¡Fulmina! ¡Kígalos! ¡Lo hicimos, Sailor Moon! ¡Sí! Importancia de creer en uno mismo. Adiós. ¿Cascada de vinos? Sí. Es uno de tus nuevos poderes. ¡Qué maravilla! Bueno, todo fue gracias a ellos. Es cierto, fue gracias a todos ellos. Pues entonces vamos, ya nos están esperando.